Прослушайте текст и скажите, нравится ли Марии ее квартира? Почему? Mi apartamento. Me llamo María. Yo vivo en Moscú con mi familia. Vivimos cerca del centro en el quinto piso de un edificio de 9 pisos. Sin embargo, yo prefiero el segundo o el tercer piso. No me gusta tomar el ascensor para subir y bajar. Nuestro apartamento no es muy grande, pero es espacioso y muy luminoso. Tenemos todas las comodidades: agua caliente, gas, calefacción central, teléfono, ascensor. Tenemos 4 habitaciones: despacho, cuarto de estar, 2 dormitorios, cocina y cuarto de baño. Me gusta nuestro cuarto de estar porque tiene un balcón muy ancho y es muy claro. Los dormitorios y la cocina son muy espaciosos y claros. Sus ventanas dan a la calle. En el despacho de mi padre hay 2 magníficos cuadros y una buena librería con obras de escritores extranjeros. Mi padre domina algunos idiomas y habla un poco de francés. Además, en el despacho hay un sofá y unas butacas muy cómodas. Suelo pasar allí ratos muy agradables. Mi dormitorio es grande y muy funcional. Tiene una cama, 2 sillones y un televisor. Cerca de la ventana hay un escritorio. Sobre el escritorio hay una lámpara y un ordenador. Las paredes están pintadas de colores claros. El dormitorio de mis padres es más espacioso que el mío. Nuestra cocina es muy grande y luminosa. Está equipada con todo lo necesario. Tenemos un horno microondas y un frigorífico moderno.